dime cómo estás, cuánto hace que no te veo. Ya tú lo ves, soy el mismo. Nada cambió, nada cambió, todo es igual, no. Y ya no te nombro siquiera, ahora ya puedo decirte hola. Dime cómo estás, cuánto hace que no te veo. Ya tú lo ves, no eres la misma. Todo cambió, todo cambió, no eres igual, no. No eres ni tu sombra siquiera, y ahora da pena decirte hola. Dime cómo estás. Hola, dime cómo estás. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Llévame. Maribelén va hola, dime cómo estás, cuánto hace que no te veo. Ya tú lo ves, yo soy el mismo. Nada cambió, nada cambió, todo es igual, no. Y ya no te nombro siquiera, y ahora ya puedo decirte hola. Dime cómo estás, cuánto hace que no te veo. Ya tú lo ves, tú no eres la misma. Todo cambió, todo cambió, no eres igual, no. No eres ni tu sombra siquiera, y ahora da pena decir hola, dime cómo estás. La, la, la, la, la, la, la. Ni tu sombra siquiera, por eso da pena decirte hola, dime cómo estás. Dime cómo estás, cosita linda. Dime cómo estás, mamacita. Hola, dime cómo estás. Ay, ay, ay.